Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación». Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. ¿Por qué esta generación reclama un signo? Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Marcos se dirige a una comunidad de la segunda generación, en su mayoría no judíos. Quiere remarcar fundamentalmente la identidad de Jesús. Jesús como Hijo de Dios y Mesías anunciado por los profetas. Es importante afianzar la fe de la comunidad, que vivía en un mundo hostil. Volver la mirada de la comunidad hacia Jesús significa para Marcos presentar a Jesús destacando de él no un mesianismo espectacular, sino un Mesías sufriente, dispuesto a dar la vida mostrando con signos claros la misión que el Padre le ha confiado. Han llegado a Dalmanuta, región situada probablemente en la costa occidental del Mar de Galilea, ciudad de población mixta, judíos y gentiles, pero de influencia judía. Antes de llegar allí, Jesús ha curado enfermos, ha dado de comer a mucha gente y ha realizado otros hechos milagrosos. Marcos presenta siempre los milagros que realiza Jesús como signos de liberación del hombre del pecado, del dolor, de la angustia, no como signos del poder de Dios frente a sus enemigos. Pero no todos descubren en la persona de Jesús al Mesías anunciado, al Hijo de Dios, y piden una señal inequívoca de su mesianismo, una señal prodigiosa. Sabemos la respuesta de Jesús, su negativa. La señal ya les ha sido dada. Los ciegos ven, los sordos oyen. Mateo 11, del 2 al 15. Pero ellos, los fariseos, tienen muy claros los principios de la ley y están cerrados a todo lo que puede desestructurar su sistema religioso. Por otra parte, son fieles observantes de la ley de Moisés. Viven el conflicto entre sus creencias y lo que hasta ahora descubren en Jesús, y quieren pruebas, seguridades. Marcos insiste mucho en su evangelio sobre el desconcierto y la incredulidad que rodean el mensaje de Jesús. ¿Está describiendo su comunidad de ayer o la nuestra de hoy? Hay quien pide hoy también señales poderosas para reforzar su fe. Situaciones en las que casi estaríamos exigiéndole a Dios unas señales claras de su existencia, una manifestación de su gloria, que fortalezca las estructuras tambaleantes, que manifestara su poder, que visibilizara su existencia, que atendiera a mis peticiones. Y Dios nos regala su silencio. Un silencio que, cuando lo acogemos con honestidad, puede ayudarnos a cambiar la dirección de nuestras peticiones, a descubrir que el proyecto de Dios se da en otras dimensiones, en donde la misericordia y el amor son signos inequívocos de su presencia. Y así vamos descubriendo esos signos en nuestra vida, en nuestro entorno, en los encuentros con Él en la oración, en las personas que llaman y experimentan a Dios como Padre, en las relaciones de fraternidad que construyo con otros, en los gestos de perdón, en las personas que acogen al que está al borde del camino, que no rompen la caña quebrada. Pero sin duda, que en un mundo como el nuestro, en el que todo se intenta explicar desde la ciencia, desde la demostración científica, en el que todo se somete a verificación, hay momentos que tenemos también la tentación de exigir pruebas, signos claros. Y es importante decir humildemente: «Creo, Señor, pero aumenta mi fe».